Bienvenidos y bienvenidas a otra jornada más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos nuestros amigos que se conectan a través de nuestra señal y que retransmiten este programa, como es Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Sáchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Gracias por estar siempre conectados y disfrutar de nuestra música y además conocer también las sensibilidades de nuestros invitados que se dan cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy vamos a tener dos invitados. Bueno, hay una excepción en la que ahora pues se dan cita también más actores, gestores culturales a este gran encuentro con la música. Así que yo les pido a ustedes que se preparen y que disfruten estos siguientes minutos. Y se trata nada más y nada menos de quién nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio Zurita Montero. Marco Zurita viene desde Galápagos y hoy vamos a hablar sobre su música, sobre el trabajo que ha venido realizando, además de ese privilegio de estar allá en Galápagos. Y nosotros en este instante también vamos a recibir a otro de nuestros invitados. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Renán Díaz Romo, quiteño, pero viví unos poquitos años en Galápagos. Así es, bueno, hoy vamos a conocer también, nos vamos a acercar allá hasta las Islas Encantadas. Bueno, nos vamos entonces, Francisco, con el artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ya estamos de regreso nosotros. Hoy nos vamos a conocer algo más de ese acercamiento hacia la música y nos vamos a trasladar a la época de la niñez de nuestros invitados de hoy. Empiezo con usted, Carlos Renán. Sí, bueno, verdaderamente creo que tengo en la sangre la música desde pequeño. Mi papacito pues sabía tocar la guitarra y lo que me acuerdo, hacía segunda guitarra con un gran requintista que todavía existe como el, y lo llamaron pues el primer requinto de América, don Guillermo Rodríguez. Mi papacito se graduó en el colegio con él y por eso pues tengo yo la sangre también de artista, ¿no? Por mi viejito. ¿Cuál era el nombre de su padre? Genaro Díaz. Genaro Díaz. Genaro Díaz, sí. Genaro Díaz participó con Guillermo Rodríguez. Sí, tocaban en el colegio, pero ya cuando formaron el trío... ¿Los Brillantes? Se me fue el nombre, pero bueno, no pudo participar mi papacito porque ellos viajaron a México. Entonces mi papacito prefirió quedarse aquí en el Ecuador. Bueno, ¿todavía vive su padre? No, mi papacito falleció ya hace unos 15 años. Ah, ya falleció hace mucho tiempo. Pero le dejó a usted esa... Dejó legado a toda la familia, el legado de artistas, un poquito que nos gusta hacer. ¿Realizó algunas grabaciones él? Sí, mi papacito no realizó ninguna grabaciones. Aprendió a hacer música al oído. Exactamente, en esa época no había pues donde aprender. ¿Y en el caso suyo aprendió de su padre? Aprendí de mi papito y bueno, pues me inculcaron también en mi mamacita desde pequeño un poco el canto, porque de mi papacito yo aprendí a tocar la guitarra, que entono hasta ahora. Pero mi mamacita me inculcó un poco el canto. ¿Y en el caso suyo, Carlos? Marco Renán. Marco Zurita. Ya, en mi caso. Bueno, también muy aficionado desde pequeño. También tuve una inclinación debido a que papá también era músico. Papá formaba parte de la banda municipal y de la banda del ejército. Entonces papá tocaba el clarinete y también sabía algo de guitarra. Entonces esos fueron los primeros pasos, el inicio para que yo me acercara a la música. Así nace en este caso el camino de Marco Zurita. Así es. Sí, y lo hizo aquí en Quito. Lo hicimos aquí en Quito, mientras estuvimos aquí un tiempo. Luego fuimos a Galápagos. En Galápagos tuve la oportunidad de desarrollar más el acercamiento y la práctica de la música en lo que tiene que ver con lo que es teclados. Teclados, me gustó mucho el acordeón. Luego cuando salí, porque yo estuve un tiempo en Galápagos, mi infancia lo estuve en Galápagos, pero salí a estudiar acá al Juan Montalvo y tuve la oportunidad de relacionarme con buenos músicos también y tener un gran maestro como es Medardo Luzuriaga. Bueno, y hoy nosotros vamos a disfrutar de la música de nuestros invitados del día de hoy. Así que vamos a introducirnos en este ámbito junto a Francisco, que ya está listo en controles el día de hoy. Estaba yo en un viaje de aventura, el destino me llevó. De repente un cuerpo de mujer divisa en la arena, caminando sola y sin saber que tenía una pena. Lentamente yo me acerqué y despacio así le pregunté si podía acompañarte un rato en ese anochecer. Y caminando nos fuimos platicando de muchas cosas, yo le pregunté, mientras las olas del mar iban jugando, poquito a poco mi amor le declaré. ¡Óyeme! Un saludo muy cordial para Marcos Zurita y su bar, Iguana Rock. Tantas promesas que no le decían nada, y estaba en esta región disfrutando de su arena y sol. En las noches sola se encontraba sin tener amor. Yo le hice comprender que todo no estaba perdido, que podía empezar aquí un bello idilio, que la vida debe continuar, puede llegarse a enamorar, y en su rostro una sonrisa se veía dibujar. Y al ver sus ojos que me estaban mirando, sentí el deseo de amor y le besé. Así es mi historia, nació galapagueando, porque paseando en Galápagos la hallé. Y ahí escuchábamos Galapagueando. Precisamente vamos a conocer de su autor por qué escribió este tema musical. Bueno, muy pegajoso, por cierto. A ver, vámonos, Carlitos, a conocer esto. Bueno, esta canción nació de una historia, digamos, ¿no? De una historia de amor que se presenta cuando un turista va a Galápagos a conocer esas bellas islas encantadas. Entonces, se conoce con una chica y empieza a salir esta melodía, pues, porque van recorriendo todos los hermosos rincones de Galápagos y sus sitios más hermosos que tienen las islas. Entonces, bueno, es prácticamente un paseo, una reseña de una aventura que se va a realizar allí en Galápagos. Bueno, pues podemos ver algunos temas que han surgido en función de las Islas Encantadas. Así es. Bueno, queremos contarles. A veces siempre es importante y es lo que nuestros escuchas nos solicitan. Y a veces hay muy poca información respecto de qué es lo que pasa atrás de esta música. A veces conocemos quién canta, a lo mejor quién toca por ahí un determinado instrumento, pero desconocemos cómo es el proceso de estos trabajos para que pueda llegar hasta nuestros oídos. Los arreglos y la dirección de estos temas musicales que hoy vamos a escuchar en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano le corresponden a Javier García, que es parte del grupo de los Garles. Canta Carlos Renán Díaz, nuestro invitado, y es la producción la realizan en el estudio de los Garles, este CD que podemos tener el gusto de escucharlo, es gracias al apoyo de Surimar. ¿Ah? Y también, bueno, podemos ver un diseño fantástico que le corresponde a PubliPress. Ahí está, todos estos datos que es importante también conocerlos, porque a veces vemos el CD, los temas musicales en ocasiones, pero desconocemos a profundidad el equipo que se arma, que se organiza para poder desarrollar esta producción. Bueno, vamos a irnos a seguir conversando, a seguir dialogando. En este caso suyo, Marco, usted nos decía, muy niño fui a Galápagos, me tocó de venir acá al Ecuador, conocí grandes músicos, y es ahí donde usted se vincula a alguna agrupación. En el barrio comenzamos a incursionar en la música. Yo en ese entonces sabía acordeón. Entonces, el grupo fue para amenizar las fiestas de Quito. Yo vivía en el barrio La Loma. Entonces, con este grupo que teníamos, es un grupo improvisado de amigos. No sé si tal vez aquí pueden mencionar a Mario Arauz, un gran músico también. Él reside en Manta. Mire entonces cómo son los contactos y cómo es la vida. Hago el contacto con Mario Arauz. Él venía de una familia así mismo de músicos. Su papá era Segundo Arauz, un gran músico de música, compositor de varias melodías, especialmente pasillos y arabíes. Entonces, una vez con él, armamos el grupo y él, como le digo, amenizamos los programas del barrio, y también tuvimos la oportunidad de participar por primera vez en un programa en el Tele Tigre, que era, creo que, el Canal 2, que tenía sus inicios. Ahí nos presentamos. Ahí con el grupo de jóvenes. En el grupo de jóvenes. ¿Dieron serenatas? ¿Cómo no? Claro, ese era uno de los fines de la organización entre ¿Cómo amigos. ¿Cómo eran las serenatas de aquella época? Ay, las eran muy, muy, pero había amplitud y era un ambiente muy sano todavía acá en la ciudad de Quito. Y nosotros pues nos reuníamos de antemano y ya sabíamos los sitios a donde teníamos que ir. Teníamos que desplazarnos a pie, no había otra manera. Entonces llegaba esta aventura hasta las horas altas de la mañana, 2, 3 de la mañana, que nos retiramos a nuestras casas, felices y contentos de haber cumplido un cometido. ¿Nunca tuvieron dificultades con los lugares a los que ustedes llegaban a dar esa serenata? ¿No hubieron anécdotas no. que contar? Ah, sí, claro, cómo no, sí. Se nos unió al grupo un día un compañero que era un buen acordeonista. Entonces él me ayudó en ese caso porque era un excelente músico. Y le entregamos, yo le entregué un acordeón para que él pueda hacer el trabajo, tocar las melodías. Pero él, en cambio, no era del barrio nuestro. Nosotros conocíamos todos los sitios por donde debíamos desplazarnos. Él, en cambio, no, inclusive tenía una deficiencia visual. Ocurre que cuando nos desplazamos de un sitio que habíamos tocado por un callejón de la calle Francia, el amigo no conoció y una grada que estaba mal, él pisó mal y cayó. Y cae y rueda con el acordeón. El acordeón, cuando él se levantó, simplemente oíamos cómo los rondines como que estaban desubicados, como decía, desgranados, y se habían salido de su sitio, y sonaba eso como una caja de chinesco, por los rondines que están, el acordeón inutilizado, se acabó la serenata. No, se fueron, les tocó regresarse. Nos tocó emprender la retirada, eso es una anécdota. ¿Y usted de su juventud? Sí, igual, yo formé parte de un grupo musical tropical que se llamaba Los Sudamericanos, y que luego cuando ya me fui para Galápagos, yo viajé allá a la edad de 20 años, recién casadito, cuando fui a hacer la luna de miel allá en Galápagos. Es así que mi primer hijo nació allá y vive él todavía allá, entonces por eso tengo ese contacto con mi hijo. ¿Se quedó por mucho tiempo en Galápagos? Unos 3 años. ¿3 años? 3 añitos me quedé por ahí. Bueno, pues y también he tenido unas anécdotas, como cuenta Marquito, pues no. Asimismo, una ocasión estábamos dando una serenata, pero no fue un día de Quito, sino una serenata que de bohemia, que les dábamos a las muchachas, una enamorada de un amigo mío, cuando de repente sentimos de arriba que nos echaban agüita, pero esa agüita era un poquito caliente y media olorosa. Entonces se terminó la serenata y tuvimos que retirarnos, irnos a bañar, porque definitivamente no soportábamos el olor. Y paró la serenata, ya no había que regresar. Apenas empezamos a cantar media canción cuando nos pasó este accidente y tuvimos que retirarnos. Así fue, eran las serenatas. Cosas de las serenatas, sí, cosas de la vida, pero que nunca se rindieron, ¿eh? Ah, no. Para nada. Cuando yo llegué a Galápagos tuve la oportunidad de encontrarme con Marquito. Él ya había tenido un grupo que estaba formando ya en Galápagos, con un grupo de profesores, y que se llamó Surimar. Cabalmente es el que nos está ahorita auspiciando, por las siglas de Marquito, Marco Zurita, entonces Surimar. Le puso Surimar, y el grupo se llamaba Surimar. En la época que estuve ahí fue algo fantástico, una época muy maravillosa. Los primeros iniciadores allá en música viva, porque bueno, ahora ya llevan músicos a Galápagos en las festividades, en los aniversarios, pero en esa época eran los primeros que iniciamos la música viva con un grupo musical ahí en... Que estaban en todas partes. Así es, estábamos en todas partes. Viajamos así mismo a Santa Cruz llegamos a viajar, porque nuestro grupo se radicaba, digamos, en San Cristóbal. Entonces fue una época bonita, no pudimos hacer una grabación, pero de ahí empezó a salir las canciones que ahora hemos logrado plasmar en unos CDs que esperamos les esté gustando a toda la audiencia. Vamos entonces nosotros en este instante a escuchar otro tema musical de estos dos volúmenes que nos están el día de hoy compartiendo nuestros invitados Carlos y Marco. En que los galapagueños juntos decimos esta canción. Encanto y maravilla, sus islas guardan al Ecuador. El sello inconfundible del paraíso lleno de amor. San Cristóbal queriza, por propios extraños mil. Santa Cruz, la tierra bella, para que de admiración. Isabela la grande, riqueza en proyección. Encantada Floriana, misterio y soñación. De febrero, mi lindo Galápagos. 12 de febrero, fiesta de aniversario de la región, en que los galapagueños juntos decimos esta canción. Encanto y maravilla, sus islas guardan al Ecuador, el sello inconfundible de paraíso lleno de amor. San Cristóbal querida, por propios extraños mil. La tierra bella, para que de admiración. Isabela la grande, riqueza en proyección. Encantada Floriana, misterio y soñación. ¡Óyeme! Desde Galápagos con amor, para todo el mundo. Desde y en lindo Ecuador. San Cristóbal, querida, por propios de años mil, Santa Cruz, la tierra bella, paraje de admiración, Isabela la grande, riqueza en proyección, encantada Floriana, misterio y ensoñación. Esta es mi fiesta galapagueña, 12 de febrero. Bueno, ya regresamos nosotros, ahí estamos disfrutando de estos bellos temas, de estos dos CDs que hoy también comparten para que ustedes de pronto, si desean tener estos temas musicales, pueden hacerlo. Hay dos CDs, Galápagos de mis ensueños y Galapagueando. Estos nombres se deben a los temas que se intenta popularizar. Así que, ¿a qué número pueden llamar las personas? Tome papel y lápiz para que ustedes puedan llevar este material discográfico. Bueno, al celular 099-6644-794. Es facilito el celular. Ahí está el número de contacto, 099-6644-794. Ahí ustedes pueden apoyar también al talento ecuatoriano. Yo quería decirles que justo tengo aquí en mis manos un libro que me hace llegar nuestro invitado Marco Zurita, Dustin de Paz, que quería decir Desempolvando el pasado. Ahí este es un libro que está en español y que está también en inglés. Y se hace una historia de los músicos de qué época o de qué lugar. Bueno, no solamente de los músicos, sino también de la vida en sí de la gente, desde el año, más o menos desde el año 1950 hasta el, diríamos, unos 50 y más años, 58 años de vida, diríamos, de las instituciones que poco a poco fueron cobrando allá su vigencia en Galápagos. Entonces se hace una remembranza de cómo se formó los asentamientos humanos tanto en Puerto Vaquerizo Moreno como del Progreso. Entonces las personas que estuvieron afincadas ahí, luego cómo vino el desenvolvimiento de estas familias, el contacto con el continente, el avance en las comunicaciones, en fin. Entonces es una recopilación de pequeños pasajes históricos de la vida humana en San Cristóbal. A propósito del tema que nosotros acabamos de escuchar, 12 de febrero se acercan las fiestas de Galápagos. Sí, cabalmente, pensando en las islas, tuve la suerte de armar esa melodía con el título 12 de febrero, porque justamente son las fiestas del 12 al 18 de febrero en Galápagos. El 12, que es la toma de posesión, 12 de febrero, y el 18 de febrero es la provincialización. 12 y 18. Entonces, 12 y 18. Tienen una larga... Exacto. ¿Cómo celebran esas fiestas? Hay variedad de programas que se lo hacen tanto en el aspecto cívico, en el aspecto cultural, en el aspecto deportivo. En fin, es un conjunto de acciones que se lo hacen desde el día de mañana, mañana viernes 9, justo es el pregón de las islas en San Cristóbal. Cada cantón tiene su especificidad, tiene su municipio, entonces cada cantón es independiente. San Cristóbal lo hace en forma separada, desde el 9 hasta el 18 de febrero. Bueno, pero a la par por ahí van realizando actividades de toda índole. Sí, de toda índole. Bueno, y la sensibilidad, aún estando poco tiempo, en el caso Carlos, ¿qué es lo que ha hecho que usted siga pensando en Galápagos? Bueno, cuando yo llegué era un paraíso verdaderamente Galápagos. Era bien difícil de llegar en primer lugar, ¿no? Entonces los que llegábamos no podíamos salir al instante, como ahora hay vuelos cada día, unos 2-3 vuelos a las islas. En esa época había cada mes un vuelo, el famoso logístico del Ejército Nacional, que llegaba a las islas. Entonces el que se iba a aventurar quedaba ya por lo menos un mes, no podía salir. Y como dije, pues yo allá fui a vivir mi luna de miel. En esa época solicitaban personal ya de aquí del continente para que vaya a trabajar en las instituciones públicas. Yo soy profesor y fui a trabajar en una escuelita allá en Galápagos. El primer año, el segundo año también ya bajé a la playa, trabajé en otra institución educativa y al tercer año trabajé en la Dirección Provincial de Educación de Galápagos. Lastimosamente, pues digo lastimosamente, uno no se ve el futuro, lo que puede suceder, y para vivir allá, mi esposa y yo, lejos de la familia, añorábamos mucho acá la ciudad y nos regresamos. Pero como dije, pues mi hijo, el primer varón que nació allá en Galápagos, y él reside todavía allá. Por esa situación tengo contactos todavía con esa linda región de Galápagos. Vamos a escuchar más música. Nosotros, otro tema musical que tenemos por acá dentro del CD Galapagueando es Mi Tierra Querida, es un albazo de Renán Díaz. Sí. ¿Esto lo hizo en función de...? Bueno, este es un para los emigrantes que han salido del país. Y también recordando allá a los amigos y digamos, coterráneos que están allá en las Islas Galápagos, que a veces quieren salir, pero verdaderamente tienen que quedarse en su tierra. ¡Que viva Galápagos! ¡Que viva Galápagos! Con gran sentimiento quiero cantar de regreso acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a conocer de nuestros invitados esa experiencia de hacer música al oído. En ocasiones no ha habido esa oportunidad de pronto de entrar al conservatorio, pero nunca ha muerto ese ánimo y ese deseo de seguir haciendo música, de seguirla compartiendo y sobre todo de seguir creando y poniendo en escena pues temas musicales nuevos. Empiezo con usted, Marco. Sí, nos hemos dado modos para poder llegar a algún instrumento. En tratándose de Galápagos, era muy difícil encontrar a mí me gustaba el teclado y un piano, un acordeón, y no había. Entonces, ¿quién tenía en ese entonces? Pude averiguar, era la Misión Franciscana. Entonces, tuve la oportunidad de, luego de trabajar así mismo como el compañero en la parte alta en Progreso, 4 años, en una escuela unidocente, bajé al puerto. Entonces, estando en el puerto, los misioneros me pidieron que les apoye en la escuela de ellos, en la escuela Pedro Pablo Andrade. Yo trabajé por el espacio de 4 años en esa escuela. Entonces, tuve la suerte de vincularme a los misioneros y tener los instrumentos, en este caso, el acordeón, el piano o un órgano que tenían para la iglesia. Con estos instrumentos yo me valí para poder en horas extras en donde no había nadie. ¿Pero cómo practicaba? ¿Con qué? Yo practicaba. Tenía nociones ya de lo que llevé de aquí de Quito, porque fui de profesor a Galápagos. Entonces ya tenía nociones de cómo incursionar en el campo de la música, poder tocar el instrumento. Y poco a poco la perseverancia mía, y valiéndome también de algunos folletos o escritos que tenía, algunos apuntes que tenía llevado desde aquí, desde Quito, me los utilicé para poder hacer música. Primero tocar música de las que tradicionalmente sabíamos, especialmente la música de Quito, música nacional, Pasacalles, Albazos, San Juanitos, ese era mi repertorio, yo sabía esa música. Y fue fácil, luego por ya la digitación que tenía en el instrumento, poder trasladar a otro tipo de música, que en este caso ya era un poco solicitada ya, porque la gente que vive en Galápagos no propiamente tiene afinidad con la música nacional, entonces ellos más bien tienen afinidad con la música tropical, entonces la demanda era música tropical. De ahí entonces la urgencia mía de poder buscar en la radio la música que tenía un repertorio tremendo, un arsenal, digamos, de música, pude captar de la radio, y eso me valió para coger algunas melodías que poco a poco ya las iba yo practicando, y luego ya las utilicé para poder tocar en los programas que habían, programas de la escuela o programas públicos. Entonces hubo la oportunidad que tuve en una noche de tocar la música, pero ya tropical, unas 2 canciones, y a la gente le gustó. Cuando yo toqué, solo había tocado en un órgano de la Misión Franciscana. Debe haber sido difícil, por ejemplo, tener temas musicales, o a lo mejor, ¿a través de qué medio usted escuchaba para también ir poniéndole ya ritmo a sus instrumentos, como el piano y como ya, el acordeón? Había la radio La Voz de Galápagos. Entonces, yo era amigo del locutor, que eran profesores, eran misioneros, que se turnaban para trabajar en la radio La Voz de Galápagos. Me valía de esa amistad para poderme, que me presten, sacar unos discos y llevármelo, y poder oír, y yo a su vez poder practicar. Esa fue los inicios de la, para poder armar música tropical. Vamos con usted, su criterio, Carlos. Bueno, yo lo que le puedo contar es que en la época de juventud era muy difícil tratar de ser músico. Los papacitos eran los primeros que se oponían porque decían que iba a ser bohemio, trovador, y dedicado al alcohol y tanta cosa. No era una cosa fácil. Yo aprendí a tocar la guitarra apenas cuando mi papacito me supo dar unas posiciones, ¿no? Pero nada más, él nunca me enseñó a rasgar ni nada, por mi cuenta, por ahí escondidito, entonces aprendí a tocar la guitarra. ¿Autodidacta? Sí, así fue. Y en esa época no había pues el internet o libros donde podíamos aprender. Entonces, parar todo al oído y escuchar a ver si me sale o no me sale. Exacto. Ahí sí fue todo al oído, así fue todo al oído. Así aprendí pues y juntándome con los amigos, entonces fuimos siguiendo adelante. Cuando ya llegué a Galápagos fue mi mayor... satisfacción encontrarme con amigos que estaban ahí haciendo ya un poco de música. Marquito en esa época también hacía ya su música tropical y también era mi género que empezaba yo aquí a hacer en Quito, porque también participé en algunas fiestas de Quito con el grupo de que le comenté, de los sudamericanos. Entonces yo ya tenía un poquito de raíces de lo que me estaban haciendo dentro de mi alma, pues no, y tenía esta sangre que también, como decía, llevaba de mis viejitas, que les gustaba la música, y por ahí nos juntamos y siguió adelante. Vamos a irnos con más música. Otro de los temas musicales que nosotros vamos a escuchar tiene ritmo de bomba. Este lleva por título Luna Blanca, que también le corresponde a usted. Sí, también es mío. Pero bueno, esa es igual una canción que está hecha para que toda la gente que vive en las ciudades busquen lugares donde verdaderamente se puede respirar el aire fresco y otro ambiente. Vamos entonces nosotros en este instante a ponerle ritmo con bomba. Ahí estamos disfrutando de los de esta propuesta, tanto de Marco Zurita como de Carlos Renán Díaz, que la comparte aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con todos los oyentes de esta señal de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de las radios amigas que se unen para reprisar este programa allá en Saraguro, Radio El Buen Pastor, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca y Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Hay mucha historia que contar. Imagínense ustedes cómo nacen o cómo se crean estas historias de cada uno de los músicos, que a veces se quedan escondidas. Pero hoy tenemos la oportunidad de ese reconocimiento para creadores ecuatorianos, en este caso Marco Zurita y Carlos Renán, en este caminar por la música, que nunca lo dejan. Siempre, a pesar de cada una de sus actividades, pues ellos están trabajando, pensando cómo hacer música y cómo llegar a cada uno de ustedes. Ellos nos decían extra micrófonos en el segundo volumen, en el primer volumen y en el segundo volumen ha habido esas sensibilidades para Galápagos. Y hay un tema musical que es Galápagos de mis ensueños. Este tema le corresponde a Marco Zurita. A ver si es que podemos conversar en función de qué nace este tema musical. Es lo menos que podríamos o podría yo hacer por Galápagos. La tierra que me abrió las puertas, me brindó su cobijo, pude trabajar, ahí me casé, tuve mis hijos, y en reciprocidad a todos ese caudal de buenos momentos, hubo la oportunidad de armar esta canción, que es justamente como un reconocimiento a la labor de la gente allá en las Islas Galápagos. ¿Qué les podría decir a todos los habitantes de Galápagos? Que se sientan orgullosos de su tierra, de su gente, de su actividad. Es una gente muy dinámica que poco a poco está prosperando pese a las dificultades, a la distancia que es con el Ecuador continental. Son más de 1000 kilómetros que nos alejan de la costa ecuatoriana, y sin embargo allá hay una luz de esperanza, una luz que, así lo dice la canción, la gente es optimista. Su gente de estirpe y sangre marinera, como lo digo así en la canción. Y eso, pues, es para uno es gratificante ver que poco a poco la provincia está surgiendo y con buenos pasos hacia el turismo, que es un renglón muy importante en el aspecto nacional. Un desarrollo turístico, pero que también tiene una gran responsabilidad, el cuidado del medio ambiente y la protección de la naturaleza que existe en Galápagos, Marco. Sí, ventajosamente la gente está preparada para ello. Somos los primeros guardianes, cada uno de nosotros, en cuidar celosamente su patrimonio natural. Hay organismos, en este caso, que están velando porque esto no desaparezca. Y hay esfuerzos del gobierno y de la gente, de las instituciones, por preservar, que es pues un patrimonio natural no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero. Vamos a escuchar nosotros en este instante este tema musical que lleva por título Galápagos de mis ensueños, y que ha sido dedicado pues a Galápagos de Marco Zurita, y que tiene el ritmo de cumbia. Esa es tu canción, Marco Zurita, desde San Cristóbal, Galápagos. Galápagos, tierra hermosa de mis ensueños, paraje que Dios divino te dio la luz, puesta en la vista fresca de sal marina, que luces cual reina eterna del ancho mar. Hay rosas y 13 perlas encantadas, brillante en su flor y fauna sin igual. Su gente de sangre y temple, marinero, espera siempre paciente un brillante amanecer. Espera siempre paciente un brillante amanecer. Para que goce. de mi gente galapagueña. Ahí también estábamos escuchando estos temas musicales. Vamos a irnos con un mensaje final. También escucharemos, a propósito de hablar del cuidado del medio ambiente, también canciones que se hicieron para convocar también a la concienciación de la ciudadanía. Voy con usted, Marco, ese mensaje para nuestros amigos que hoy nos han estado acompañando en las señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de nuestras radios que reprisan este programa. Sí, muchas gracias. En primer término, agradecer por el espacio que nos han dado para difundir nuestro mensaje, nuestra música. Y sepan ustedes, amigos radioescuchas, que les hemos traído un pedacito de nuestra provincia para hacerles conocer en esta mañana y tarde nuestras vivencias y nuestro trabajo, que lo ponemos a vuestra consideración. Esperamos que les haya gustado. Y nosotros estamos listos, atentos para cualquier mensaje de ustedes. Estamos listos para escucharles allá en la provincia de Galápagos. Y también para recibirles con los brazos abiertos si algún rato ustedes tienen la bondad de visitarnos. Bueno, muchísimas gracias por este espacio que nos ha permitido pues difundir un poquito nuestras canciones, que quisiéramos que se oiga a nivel internacional, que sería nuestro mejor halago, pero vamos... poquito a poquito, agradeciéndole a usted, pues, licenciada, por este espacio y a todas las personas que nos están escuchando. La invitación muy cordial para que vayan a Galápagos a conocer, a disfrutar de sus playas, de su ambiente y especialmente pues de su gente. Y también a mirar esos paisajes tan hermosos y sus animalitos que son únicos en el mundo, que tenemos que preservar, cuidar, como en una canción pues lo manifiesto, mi lindo Galápagos, en un ritmo de pasacalle. Vamos a ver si se puede poner esta canción, licenciada. Por supuesto que con eso nos vamos a despedir nosotros de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperando que hayan disfrutado ustedes también de este programa, y como siempre, no dejen de acompañarnos, porque ustedes son la parte medular de este encuentro con la música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos entonces a despedirnos, agradeciendo también a Francisco por habernos acompañado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Por acá, a ritmo de pasacalle, para que usted se quede prendido con esta su señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues nosotros vamos a disfrutar de este tema musical, Lindo Galápagos, es así como titula esta canción. Será hasta una próxima oportunidad. me alejo yo de la ciudad, buscando tranquilidad. Han contado de un bello lugar, playa, brisa, cielo y mar. Han contado de un bello lugar, playa, brisa, cielo y mar. Es un sueño hecho realidad, donde el sol sí brilla más. Quieres hallar, ver el mar sin inmensidad, para Galápagos debes llegar, para... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.